Usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Conocida la posición de la Defensoría del Pueblo de la Nación en el sentido de ampliar la asignación universal por hijo y dar respuesta a los cientos de solicitudes por inconvenientes para acceder a esta prestación, a este beneficio, convengamos que está ocurriendo esto en todo el país. Y para certificar que es así y para conocer específicamente lo que ocurre en este caso en el sur de la provincia de Córdoba, es que estamos abriendo nuestra línea para encontrarnos con Juan Manuel Llamosas, que es el coordinador regional de la Defensoría del Pueblo de la Nación en ese rincón del país. Juan Manuel, un gusto escucharte, saludarte y conocer qué magnitud tienen estos reclamos allí. Buen día, Omar. Efectivamente, como bien anticipabas, nosotros desde la delegación regional estamos recibiendo importante cantidad de reclamos vinculadas con la asignación universal por hijo. Y fundamentalmente tiene que ver con distintas situaciones particulares que se van generando a medida, creo yo, que se ha incorporado esta asignación a los distintos sectores de la sociedad. Aquí ha tenido que ver en algunos planteos relacionados con separaciones de padres, en cuyo caso, en algunos de ellos, ¿no?, el padre estaría cobrando la pensión pese a no tener la tenencia de los hijos. Hemos tenido algunas situaciones que, por errores del sistema, si bien se le dio de alta durante 2 o 3 meses, luego se le dio de baja por alguna situación de presunta incompatibilidad que no es tal. Y también, por lo menos en este último tiempo, el inconveniente que se genera es que cuando uno de los padres, aún separado de la madre que tiene la tenencia de los hijos, tiene algún tipo de pensión o algún tipo de plan, genera también una incompatibilidad en el sistema que hace que muchas madres que tienen la tenencia, que no reciben ni siquiera la cuota alimentaria por parte de los padres que están separados, tampoco la puedan percibir. Es decir, es variado, pero se reitera en este tipo de inconvenientes. Claro, lo que sucede, me parece, Juan Manuel, es que esto pone en negro sobre blanco una situación que hace al conjunto social de los argentinos y a la modalidad de la institución familiar, digamos así, en su estado actual, que se encuentra sorprendida porque le reclaman documentación, por un lado, que no tiene o que la tiene de manera imperfecta, incompleta, y por el otro lado también parecería que está dando vueltas aquí un asesoramiento que no ha sido tan eficaz como hubiera tenido que ser. Sí, bien decís, Omar. Yo creo que se dan las dos características o las dos particularidades. Por un lado, una situación muy compleja que tiene que ver con la situación de las familias en distintos lugares del país, en realidad, generado por separaciones de hecho, separaciones de facto, situaciones que a lo mejor en los papeles todavía no están normalizadas, y muchas veces el problema genera que cuando se exige la documentación vinculada a la separación, el trámite, bien sabes, muchas veces con los tribunales colapsados, las asesorías letradas de los distintos lugares que no dan abasto, y esto no se puede formalizar en los tiempos que uno requiere, sobre todo por la urgencia de poder percibir la asignación para las madres que están teniendo la tenencia y no tienen ningún otro sustento económico o alimenticio. Exactamente. Y eso se relaciona con la información que muchas veces no llega adecuadamente, o que hace que no se flexibilicen los medios de prueba que faciliten el cobro para las madres que tienen la tenencia. Es una suma de factores que hoy yo creo que la realidad nos está demostrando que por lo menos algunas modificaciones en cuanto a la asignación ya son totalmente necesarias, sobre todo para llegar al universo, como bien se plantea en el programa, en el plan, a todas las familias y a todas las madres, fundamentalmente, que detentan la tenencia de los chicos. Y nos imaginamos que los reclamos y las consultas que estás recibiendo allí son luego encaminadas hacia la Defensoría aquí en Buenos Aires.